porque lo habíamos invitado el otro día y bueno, no alcanzamos realmente, las mañanas se fueron complicando. Doctor Paz, gracias por estar aquí en la radio. Gracias a usted. Recuérdeme su oficio. Yo soy médico, especialista en diagnóstico por imágenes. Antiguamente a mi especialidad se llamaba radiología. Usted estaba prestándole servicio al hospital hasta hace un tiempo atrás, que renunció, ¿no? Hasta el primero de abril de este año. ¿Le puedo preguntar por qué renunció? Sí, sí. Por diferencias insalvables con la dirección del hospital, en la persona de la doctora Covelo, respecto de cómo debe llevarse adelante un servicio de diagnóstico por imágenes. O sea, no se pudieron poner de acuerdo directamente. No hubo manera. Más profundo le voy a hacer la pregunta, o más concreto. ¿No hubo manera de ponerse de acuerdo o directamente no hubo voluntad de ponerse de acuerdo por algunas partes? Buena pregunta. En muchas oportunidades intentamos hablar con la doctora Covelo, después con el doctor Mercado. Nos han escuchado, pero no hubo ninguna voluntad de arreglar las situaciones que estaban suscitándose en el servicio, por lo que como yo no era el jefe, no pude tomar ninguna decisión, no pude llevar adelante como corresponde el servicio y bueno, tuve que renunciar. ¿Había un tomógrafo en ese momento en el hospital? No, el día de ayer una persona se refirió al tema tomógrafo y me gustaría dar un par de precisiones al respecto. También habló acerca de un médico que renunció al hospital y se llevó un ecógrafo. Comienzo por esta segunda parte. Bien. Es cierto lo que el señor dice. Si habla de mí, yo me llevé un ecógrafo porque el ecógrafo era de mi propiedad. Lo había traído al hospital porque en su momento no había ecografía transvaginal y transrectal. Yo tenía un equipo que había traído de Buenos Aires cuando me mudé a Deseado. Lo puse en el hospital para hacer este tipo de ecografía específica y luego lo retiré porque, habiéndome ido de vacaciones, cuando volví lo encontré roto, había sido usado, bueno, entonces... ¿El ecógrafo era suyo? Mío. Sí, sí, lo sigue siendo, lo tengo en mi consultorio, aparte de otro. Sí, sí, por eso me lo llevé, porque estaba roto. Respecto del tema tomógrafo, durante la gestión en la dirección del doctor Daniel Viga, y estando como intendente Arturo Rodríguez, nos ocupamos casi durante un año buscando por intermedio de la Embajada de Japón la donación de un tomógrafo de marca Toshiba para el hospital. Realmente yo lo fastidié, pero muchísimo, al señor Moll de la municipalidad para que genere los planos y cómo debía hacerse la obra civil para colocar el tomógrafo. En ese tiempo yo me fui un par de veces a Buenos Aires para hablar con la importadora, que es la firma Griensu, y a la Fundación Okita, que depende de la Embajada de Japón, que es la intermediaria entre la gente que necesita algún tipo de donación y la embajada. También me fui a un hospital del conurbano bonaerense para ver cómo estaba funcionando este tomógrafo, qué prestaciones daba. Bien. Hicimos un trabajo importante, administrativo. Generamos en la municipalidad un acuerdo con el señor Rodríguez de una cantidad, pero realmente significativa, de dinero para hacer la obra civil dentro del hospital. Cuando asume la nueva dirección a cargo de la doctora Covelo y de la doctora Subimendi, yo por algún motivo dejo de participar en esta gestión. ¿Porque usted quiso? No. Yo en su momento era partícipe activo de todo esto. Luego, bueno, se dejó de hablar conmigo al respecto. De hecho, en algún momento vino gente, no sé si de la embajada o de la fundación, eran japoneses, discúlpenme por favor la expresión. Y yo me enteré así, de oídas. Fui hasta el hospital, pero la reunión ya estaba culminando. Es cierto que la donación no era directa. Uno debía cumplir una serie de requisitos para recibir esta donación. Pero no sé lo que pasó a continuación. También es cierto que, charlando personalmente con la doctora Covelo, ella no estaba muy de acuerdo con el gasto, que era significativo, y con la la obra que había que hacer dentro del hospital para llevar a cabo colocar este tomógrafo. Separamos. No debe pensarse que uno trae un tomógrafo, que es un equipo pequeño, que se enchufa y arranca. No es así. Hay que construir una obra civil, hay que blindar el lugar, hay que traer cables de alta tensión, preparar todo el sistema, hay que comprar una cantidad de elementos para hacer funcionar esto y finalmente tener el personal idóneo. Es gasto, bueno, la obra civil la separamos, es costosa, pero una vez funcionando esto, ¿a qué se refería como que era un gasto? ¿La obra civil en sí o el mantenimiento después mes a mes? Ambas cosas. De todos modos, fíjense ustedes, en la localidad de Caleta Olivia, en este momento están funcionando 3 tomógrafos para una población de unos 45.000 habitantes. Si no fuera negocio, si no fuera redituable, no digamos negocio, redituable tener un tomógrafo, esto no se haría. De hecho, permítanme decirlo, yo estoy generando en mi centro de diagnóstico un lugar, estoy construyendo, estoy haciendo la obra civil para colocar un tomógrafo, que he escuchado por allí que no tengo el equipo, que el lugar no se va a hacer. La obra civil ya está casi construida, se puede ir a mirar. El tomógrafo es un General Electric 600, es un CT-MAX, que está en este momento en la localidad de Pico Truncado, sin funcionar, y que es el que va a venir acá a Puerto Deseado. Con este tomógrafo vamos a hacer, si bien está en el lugar privado, que no es una mala palabra, en los centros privados complejizamos la salud, hacemos contratos de gratuidad con la municipalidad y con el hospital, generamos lugares de trabajo, tenemos 24 personas que están trabajando con nosotros en nuestro centro de diagnóstico. ¿Ahora no le sale más caro la provincia de eso que tenerlo dentro del hospital? Si usted, por ejemplo, hubiese tenido un buen diálogo o hubiese tenido otro trato dentro del hospital, ¿se hubiese ido? No. No se hubiese ido. No. Digo, a ver si se entiende la pregunta que quiero hacer. Se va al sector privado, la gente va a querer atenderse con usted, es el único en este rubro, en el sector privado, usted va a trabajar legítimamente con obras sociales, va a cobrar lo que usted crea que tenga que cobrar, lo que le demanda la ley, no sé, porque eso es un tema particular. Digo, ¿no le sale mucho más económico al Estado definitivamente tenerlo dentro del sistema que fuera? Depende cómo lo mire. Le es mucho más económico al Estado tener un privado, es decir, tercerizar el servicio y pagar solamente por prestación, ajá, que comprar un tomógrafo. Un tomógrafo de doble hélice, es decir, que un tomógrafo más o menos moderno anda en unos 2.5 millones, 3 millones de pesos. El equipo nada más. Luego hay que hacer la obra civil. Si en vez de gastar ese dinero dice, bueno, yo te voy a contratar a vos por un determinado servicio para hacer tantas tomografías por mes, le sale mucho más económico. Sí, pero a largo plazo supera eso ampliamente, o sea que no, el negocio me parece que no lo puede ver, y menos en salud a corto o mediano plazo. Eso, digo, tarde o temprano le va a salir más barato tenerlo, pero dentro, me parece a mí, pero igual de todas maneras, a lo que quiero llegar es esto. Me parece bien que usted tome la posta de decir, bueno, por lo menos no se fue de Deseado, lo va a hacer aquí en Puerto Deseado. Por supuesto. Eso es importante. Es importante también hacer esta ecuación que hizo, que si Caleta Olivia con 45.000 habitantes, nosotros con cuánto tendremos aquí, 20.000 habitantes, 17.000, 18.000 habitantes, Caleta tiene 3, entonces Deseado da para tener uno. Absolutamente, eso ya lo habíamos, cuando hicimos la presentación ante la Embajada de Japón, presentamos todo esto diciendo por qué números se podía hacer. No fue una cuestión de ganas nada más, decir, bueno, tenemos un tomógrafo en Puerto Deseado. No, hubo que justificar administrativamente y numéricamente esta petición que nosotros hacíamos, basados en números reales, en la cantidad de población, en la cantidad de historias clínicas que tiene el hospital, y diciendo qué tipo de tomografías íbamos a hacer. Es necesario, para hacer las tomografías, un personal que esté idóneo, que esté capacitado, y después una persona que te las informe. No se pueden hacer tomografías o mamografías o radiografías y que cualquiera, sí, las informe. Es necesario un especialista. En este caso era yo. Lo sigo siendo. Sigo estando en Puerto Deseado, sigo creyendo en Puerto Deseado, me quedo acá, aquí encontré mi familia, aquí estoy muy bien, trabajo bien. Me hubiera gustado continuar en el hospital, porque la mayoría de los médicos tenemos una cosa con el hospital, que se nos hace deseable trabajar allí. hasta que, bueno, surgen algunas situaciones que no se pueden sobrellevar y, bueno, se termina. Pero la verdad es que el trabajo hospitalario es muy lindo. Bueno, continúo en privado en esta localidad. Concretamente, la dirección del hospital a usted le dijo no al tomógrafo. No tan específico. No, la doctora Covelo no estaba convencida, quizás había que haber charlado un poco más, mostrarle unos números más. De todos modos, yo le di a ella me lo pidió en su determinado momento, y le di todo el planteo, todo el tema administrativo para que ella lo conozca. La verdad es que es un gasto. Yo no es que estoy en desacuerdo absoluto con lo que ella pensaba, porque había que comprar contraste, placas, mandar a los técnicos que se perfeccionen. Hay que comprar una determinada cantidad de cosas. Y es cierto, hacer arrancar un equipo y luego esperar la secuencia de las obras sociales que te los abonen, tiene su costo. Bueno, pero, a ver... No, esto sucede a todo servicio. Es decir, tanto en radiografías como en mamo, en eco. Está perfecto, pero... Si usted desde el lugar privado, ahora desde el privado, lo va a hacer y va a asumir todos esos costos, ¿cómo la provincia en estos casos no puede asumir esos costos? Me imagino, si usted tiene las condiciones, no sé cómo, ni me interesa, para poder ponerlo en funcionamiento y esperar toda la secuencia de pago, porque va a trabajar con obras sociales, me imagino que... O sea, si usted lo puede hacer, ¿cómo no lo puede hacer el hospital, no la provincia? Bueno, esa fue mi respuesta. Bien. Queríamos conocer el estado, el por qué también se había ido del hospital. Queríamos conocer si es verdad que se había llevado un tomógrafo. Es verdad, porque es suyo. Queríamos conocer un ecógrafo. El ecógrafo. Y queríamos conocer, concretamente, qué es lo que había pasado con toda esta historia, ¿no? Porque es un teléfono de compuesto que usted lo escuchó en la radio y básicamente también se acercó a aclarar un poco la situación. Es así. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted, doctor Paz. Muy bien. Nosotros continuamos con más Azúcar, Pimienta y Sal en esta mañana que...